Buen día a toda la audiencia de Informativo Farco. Un proyecto propone crear una red de estaciones sostenibles en plazas, parques y paseos públicos de Río Tercero. Fue elaborado por la edil de Hacemos por Córdoba, Romina Carezano. La iniciativa contempla que dichos equipos con energía solar provean de agua caliente, además de permitir cargar celulares y otros elementos. La red se instalaría y además su sostenimiento económico sería a través de lo recaudado por la tasa ambiental que se cobra a las industrias químicas de la ciudad de Río Tercero. Recordemos que en el 2013 se aprobó por ordenanza una implementación de una tasa, porque justamente Río Tercero tiene tres grandes industrias químicas. La misma se realizó con una fórmula para el cálculo en base a la presunta complejidad ambiental con diferentes categorías. Escuchamos lo que nos decía Romina Carezano. El proyecto de ordenanza se refiere a la creación de una red de estaciones sostenibles con el fin de que se instalen estas estaciones en plazas, parques o paseos de la ciudad y que cuenten con un termotanque solar que dispense agua caliente y con un panel solar con enchufes de tipo USB a los fines de que los vecinos puedan cargar sus aparatos electrónicos. A la vez de contar con información clara y precisa sobre el funcionamiento de la misma y también información sobre las ventajas ambientales de la energía solar. Es una manera de brindar un servicio gratuito y a la vez también generar conciencia ambiental. Se prevé que esta red de estaciones sea un programa dependiente de la Dirección de Medio Ambiente y propone como mínimo una estación en cada barrio, la que se instalará en plazas, parques o paseos. Informó Alexis Sorda de Mestiza Rock para el Informativo Farco.